Estos son los titulares del domingo 17 de abril. Hundimiento de buque de guerra ruso podría afectar sus operativos militares en Ucrania. El canciller de Japón visitará Kazajistán y Uzbekistán para hablar sobre Ucrania. Corea del Norte afirma haber lanzado con éxito un arma táctica guiada de nuevo tipo. Este boletín informativo, les llega en la voz de José Antonio Ombriz. Medios de comunicación occidentales y rusos informaron que el hundimiento del barco insignia de la flota rusa del Mar Negro podría afectar las operaciones militares de Rusia en Ucrania. El crucero Moskva se hundió el jueves presuntamente a causa de un ataque con misiles crucero ucranianos. El buque cumplía un papel clave como embarcación de comando y plataforma de defensa aérea de la flota. Según expertos, el hundimiento podría dar una ventaja a los operativos de la Fuerza Aérea de Ucrania en la lucha en el sur de ese país frente al Mar Negro. También se anticipa que el incidente complicará a las fuerzas rusas el desembarco en la costa del Mar Negro ucraniano como parte de sus operativos para expandir el control de la zona y capturar el puerto de Odessa. Ante esas circunstancias, las fuerzas rusas han reanudado los ataques con misiles a Kiev, la capital ucraniana, un hecho que lleva a aumentar la preocupación por más bajas civiles en la región. El Ministerio de Defensa ruso dio a conocer el sábado que sus soldados habían lanzado ataques con misiles en diversos lugares de Ucrania y derribado una aeronave Su-25 ucraniana en Izium, en la región este de Kharkov, así como un avión de transporte ucraniano en la región sur de Odessa. El Ministerio de Defensa ruso también aseguró que sus efectivos mantenían bajo asedio una siderúrgica en Mariupol, en el este ucraniano, que las fuerzas de Ucrania utilizan como bastión y que estaban preparándose para controlar en su totalidad la ciudad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que la eliminación de las tropas restantes del país en Mariupol supondría la finalización de las conversaciones con Rusia. Zelensky hizo este comentario durante una entrevista concedida el sábado a medios ucranianos. Dijo que la situación en Mariupol es muy difícil y que el ejército de su país está siendo sitiado. El mandatario agregó que hay una crisis humanitaria en la ciudad, ya que carece de alimentos, agua o medicamentos. Agregó que las tropas rusas odian a los soldados ucranianos y que no les perdonarán la vida. Cientos de personas protestaron en Berlín, la capital de Alemania, contra la invasión militar rusa de Ucrania y exigieron una prohibición a la importación de energía procedente de Rusia. Aproximadamente 700 personas se dieron cita el sábado en una plaza en el centro de la ciudad para responder a un llamamiento de un grupo de ucranianos étnicos y otras personas en Alemania. Entre los manifestantes había personas que huyeron de Ucrania tras la invasión rusa. Llevaban pancartas con mensajes tales como «Alto a la guerra» o «Ayuda a Ucrania». Los manifestantes también entonaron repetidamente consignas en las que exigían una prohibición a las importaciones de gas natural y otros recursos energéticos de Rusia a fin de incrementar la presión sobre ese país. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, tiene planeado visitar Kazajistán y Uzbekistán para pedir cooperación con respecto a la situación en Ucrania. Funcionarios gubernamentales dijeron que están realizando los preparativos para que el ministro visite las exrepúblicas soviéticas de Asia Central. Está previsto que el viaje tenga lugar durante las vacaciones de primavera en Japón, que comienzan a finales de mes. Kazajistán y Uzbekistán, a pesar de mantener fuertes vínculos con Rusia, han instado a solucionar de manera pacífica la situación en Ucrania tras la invasión rusa del país. Hayashi planea conversar con altos cargos gubernamentales. El ministro ha declarado que se compromete a reforzar la cooperación de Japón con países de Asia Central en calidad de socios, con el fin de crear un mundo libre y abierto y proteger los cimientos del orden internacional. El canciller también tiene previsto visitar Mongolia en la última etapa de su gira. Desea instar a ese país, que mantiene una relación de amistad con Corea del Norte, a cooperar en la solución de los secuestros de japoneses y del problema que representan los programas nuclear y de misiles norcoreanos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Corea del Norte afirma haber tenido éxito en el lanzamiento de prueba de lo que calificó como un arma táctica guiada de nuevo tipo. El Rodong Sinmun, el periódico del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, publicó en su edición del domingo un reportaje en el que menciona que el lanzamiento se efectuó en presencia del líder norcoreano Kim Jong-un. Se piensa que el arma era un misil balístico de corto alcance, cuya prueba se efectuó al parecer el sábado. El rotativo publicó fotografías del lanzamiento del proyectil desde una plataforma y de cómo hace blanco en una isla a la que se había fijado como objetivo. En una de las imágenes se ve a Kim y a soldados sonrientes y aplaudiendo. El reportaje indica que el sistema armamentístico ayudará a fortalecer la eficacia de las operaciones nucleares tácticas del país y a diversificar el poder de sus armas. Según analistas, Corea del Norte pudo haber llevado a cabo el lanzamiento en respuesta a los próximos ejercicios militares conjuntos entre los Estados Unidos y Corea del Sur, cuyo inicio está previsto para el lunes en territorio sudcoreano. La Casa Blanca ha dado a conocer que los líderes de los Estados Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, se reunirán el mes que viene en Washington. En un comunicado emitido el sábado, se afirma que el presidente Joe Biden presidirá una cumbre especial el 12 y el 13 de mayo. El documento indica que la máxima prioridad de la administración Biden es servir como un socio vigoroso y confiable para el sudeste de Asia. La cumbre se considera un intento de los Estados Unidos por demostrar su compromiso inquebrantable con la región Indo-Pacífica, teniendo en mente a China. Washington sigue considerando a este país una prioridad diplomática fundamental, incluso con el trasfondo de la situación en Ucrania. Los miembros de la ASEAN están enfrentados debido a una serie de asuntos regionales como Myanmar y las tensiones en el Mar de la China Meridional, en momentos en que Pekín está acelerando su ofensiva diplomática. Está previsto que soliciten a los Estados Unidos buscar la manera de participar en la región sin socavar su estabilidad. El gobierno metropolitano de Tokio informó de 6.797 nuevos casos de coronavirus en la capital el sábado, un descenso de más de 1.300 con respecto a una semana antes. El número de pacientes graves conectados a respiradores o a máquinas cardiopulmonares ECMO en Tokio bajó a 17 con respecto a los 20 que había el viernes. Las autoridades señalaron que 9 personas habían muerto a causa del virus. A escala nacional, las autoridades informaron de 47.598 nuevos casos para las 6:30 del sábado, así como de un total de 48 decesos. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social dio a conocer que el número de pacientes graves había descendido a 222, 8 menos que el viernes. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.